paso a valores. Mi bandeja pone al corte giles y motores. Giles y motores. Mi ropa no te lleve M, pero sí la mecha. En la calle o no son nadie, toca la flecha. Mi compa tiene el reprocan, flores de cosecha. La yuta me pesa los gramos y al toque nos echan. Mi ropa no te lleve M, pero sí la mecha. En la calle o no son nadie, toca la flecha. En mi banda los traidores le ponemos fecha. En el Bora por el barrio la poli te acecha. Si cobramos de tono en la corte, siempre en la mía, no hay nada que importe. Si llego los truchos al corte, si están pillos más vale que hoy se reporten. Si le gusta la calle, la mecha, las flores, me puedo del toto con mi tema a mejores. No me provoques o te paso a valores. Mi bandeja pone al corte giles y motores. Si le gusta la calle, la mecha, las flores, me puedo del toto con mi tema a mejores. No me provoques o te paso a valores. Mi bandeja pone al corte giles y motores. Acá estamos tranquilos, no queremos drama. Lo prendemos igual aunque venga la gana. Voy de joda en joda en el fin de semana y después el domingo todo caravana. Lo trucho alta gama, me piden foto y nunca me hago fama. Acá para Ortiva la cana, voy para el barrio y los pibes me llaman. El turco al corte y que la mecha se repa. Mi ropa no está H&M, pero sí la mecha. En la calle o no son nadie, toca la flecha. Mi compa tiene el reprocan, flores de cosecha. La yuta me pesa los gramos y al toque nos echan. Mi ropa no está H&M, pero sí la mecha. En la calle o no son nadie, toca la flecha. En mi banda los traidores le ponemos fecha. En el Bora por el barrio la poli te acecha. El turco al corte y que las mechas se reporten. Ey, de Rosario para el mundo.